Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana conversando acerca de la Palabra de Dios. Tengo el agrado de presentar a don Héctor Salazar, docente de nuestra universidad, quien nos va a acompañar durante esta semana. Muy bienvenido, mi hermano. Un gusto estar acompañándole en este programa en Diálogo Bíblico. Estamos conversando, vamos a conversar esta semana sobre desarrollar una actitud ganadora. ¿Qué es actitud? A ver, quizás usted me la podría definir porque este tema se maneja dentro de la filosofía, ¿no es cierto? Claro, debiera. Bueno, aquí la idea de actitud tiene que ver con, etimológicamente, el término ya nos dice como acto, ¿no es cierto? Como acto. La actitud no es una representación, sino la presentación del fenómeno que el individuo en su interioridad traza externamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Mire, la actitud. ¿Sí? Es como el comportamiento que emplea el individuo frente a la vida, ¿verdad? Eso. Correcto. Claro, esa es una expresión ya más elaborada desde el punto de vista ya de una tendencia, puede ser de una psicología. Claro. Pero la etimología arroja que la exterioridad, la interioridad puede representarse físicamente, ¿ya? Uno puede tomar postura de que ya es el acto en relación con alguna ideología, algún punto de vista, y así. Perfecto, entonces ahora cuando nosotros decimos desarrollar, quiere decir que esta actitud se podría a desarrollar y además ponerla como ganadora, ¿verdad? Eso se puede hacer. Correcto. Se puede desplegar en el escenario de la vida una representación, una actitud ganadora. Algunos tips probablemente pueden establecerse. Recuerde que la psicología hoy en día le ha puesto en boga a la gente un concepto que es la capacidad resiliente que aparentemente tiene el ser humano. Yo no sé si eso es cristiano, yo creo que no, pero allá la psicología, pero con una actitud resiliente, eso podría establecer que las etapas complejas, los momentos grises de la vida, puede el hombre superarlo. Ahora lo interesante es que vamos a conversar en esta oportunidad cómo aplicar los métodos de Jesús en nuestra testificación diaria, en este comportamiento que tenemos frente a las personas, porque de improviso nosotros entramos en algunas discriminaciones. Cuando miramos a alguien, observamos, ya entramos con un preconcepto. El texto central del estudio dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué le parece este Pedro 3.15 lo que nos dice? A mí me parece espectacular este texto, hermano Medina. ¿Qué voy a decirle? Me solazo en este texto conmigo. Ya. Pues si nosotros tenemos una concepción, a ver, voy a usar una palabra que no significa lo mismo, un poco espiritualizante, ¿no? Pero aquí hay también una concepción un poquito, que voy a usar este concepto. Dice acá, y estar siempre preparado para presentar defensa con cierta lógica, cierto logismos, cierto raciocinio, que tiene que ver en la construcción doctrinal, la didache, como la doctrina, lo que hace que se genere una cohesión en una comunidad de creyentes, tenga que representarse, ¿no es cierto?, lógicamente, intencionalmente, con cierta pasión, ¿cierto?, pero con una actitud importante, mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia, que son, mansedumbre no es un concepto cualquiera, recuerde que mansedumbre capitaliza a uno de los hombres más mansos de la tierra, ¿no? Miren, lo interesante es que hay un relato En Juan 4:27, que se va a tocar varias veces, pero hay que enfocarse en lo que estamos viendo ahora, está de la Claro. actitud. Juan 4:27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Interesante la actitud de estos hombres. Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho, todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No, no Salieron será de este la el ciudad Cristo. y vinieron a él. Este texto nos decía Sí. la actitud de la mujer y de los discípulos, ¿eh? Sí, eso no es una situación muy, muy, muy importante. En algún texto que leí hace algunos años, en un diccionario, en un comentario del Nuevo Testamento, que estaba en portugués, que recién había llegado acá a Chile, señalaba que esta mujer con características samaritanas, no era una mujer samaritana propiamente tal, tenía rasgos samaritanos, ¿ya? Pero aquí muestra, yo creo que tres cosas importantes. La actitud de los apóstoles, un poquito muy circunscrita a su realidad, país, a su etnia, ¿sí? Jesús completamente está siendo cuestionado en ese planteamiento. Y por otro lado, la mujer sin ningún desparpajo va y no será este el Cristo. O sea, una actitud completamente circunscrita a la necesidad interna que la motiva. El Mesías y el pueblo, los apóstoles, por el otro lado, a una motivación externa que los limita. ¿Sí? Mucho Claro. cuidado. Las cosas externas nos pueden limitar, nos pueden tener los prejuicios, como usted bien dijo, establecer un criterio prejuicioso ante una realidad que nosotros no conocemos su alcance. Pero la mujer motivada por lo interno rompe el paradigma social y es ella la que cuenta lo que está pasando. Y lo peculiar, discúlpeme, es que le creen, pues. Recuerde que en el Eso. periodo del testimonio de una mujer no era creíble. El relato ya aparece en los evangelios. Es interesante ese detalle, porque el hecho de que haya venido al mediodía ya dejaba algo entrever, y Jesús le habló de tal manera que la desarmó entera y le dijo lo que era, por eso que ella creyó. Ahora, ella se convenció del Mesías, y con la actitud que fue también a entregar a las personas, convencieron a otros y salieron. Interesante eso. Claro, es muy rico las herramientas que nos entrega Jesús respecto a esta expresión. A mí me llama la atención cómo Jesús está no solo preocupado en lo que tiene que decir, y vaya si Jesús no tenía que decir cosas importantes, pero él se circunscribe fundamentalmente a lo que ella está haciendo. Ella está buscando agua y le dice, dame de beber, pone imágenes contrastantes. Un pozo, ¿no es cierto? Y él habla de agua de viva, agua vida, y esta agua que salta para vida eterna ya le genera a ella el deseo de buscarla, de hallarla, de solicitarla y testificarla. Exactamente. Bueno, amables oyentes, usted ve que puede seguir estudiando. Léase de Juan 4:39, donde hay la reacción de los samaritanos a lo que hace la mujer. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Estaremos el día de mañana ampliando algunos retazos de nuestra guía de estudios de la Biblia.